Estrobosis MX presenta Entre Colores, conducido por Betty Sam, Mara Aldrete, Marilú Equigua y Tess Aldrete, quienes darán voz a los protagonistas de historias sobre diversidad e inclusión. Un espacio seguro donde a través de la empatía, el respeto y el anonimato mostraremos al mundo la realidad en la que viven personas como tú y como yo. Entre Colores, comenzamos. Buenos días, bienvenidos al programa Entre Colores. Yo soy Betty Sam y bueno, pues estamos empezando este programa tan interesante el día de hoy y están conmigo el día de hoy Marilú Equigua. Marilú, buen día. Hola, buenos días Betty, buenos días Mara, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Mara, buenos días. Hola, hola chicas, buenos días a todos nuestros radioescuchas, espero estén iniciando muy bonito su día. Bueno, si ya no están escuchando, pues sí, ¿verdad? Por ya lo están iniciando bonito. No, hombre, lo están iniciando con lo mejor, con la mejor compañía además. Qué bueno que están aquí hoy, no está con nosotros Tess, por cuestiones de trabajo, le mandamos un saludo y un beso, espero que se le esté pasando muy bien, y bueno, pues nosotros tenemos un tema súper padrísimo el día de hoy, y hoy nos los va a presentar Marilú. Adelante, Marilú. Pues bueno, me tocó el día de hoy presentar el tema, que además es un tema, híjole, que yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento, tal vez no personal o tal vez sí, pero yo creo que todos conocemos a alguien que ha sido discriminado por las cuestiones sociales, económicas, ¿no? Por tener menos o más lana. Y bueno, a mí me toca presentar el caso de un alumno que obviamente vamos a mantener en el anonimato. Como saben, pues yo doy clase en una escuela privada, ¿no? Y entonces se da muchísimo que de repente haya un poco de discriminación por el tema de que los niños, hay niños que accedieron a una escuela privada por cuestiones, pues obviamente intelectuales, o sea que académicamente estos niños son destacados y acceden en escuelas privadas, pues por el tema de la educación, y entonces al no tener el recurso, pero al ser más, un poquito más destacados en esta área académica, pues bueno, logran entrar a estas escuelas privadas o de alto renombre y sufren muchísima discriminación dentro de este espacio, ya que no cuentan con los recursos que normalmente sus compañeros tienen, ¿no? Entonces este niño viene de una familia bastante humilde, por llamarlo así, y no tenía, pues sus papás no tienen los recursos como para mandarlo a este colegio, pero bueno, por la cuestión académica y por sus calificaciones, el niño tiene este beneficio de que está becado al 100%. Y obviamente, a mí me resulta bastante, yo creo que interesante, hablando en cuestiones sociales, cómo los niños desde muy temprana edad empiezan a discriminar, que yo aquí creo que tiene que ver más el tema familiar, de cómo los papás voltean a ver hacia las demás personas en ese ramo social de la discriminación y cómo pueden utilizar palabras súper hirientes para el niño que no tiene el recurso económico. Y aunque los niños van uniformados, pues luego se ve el niño que pues trae los tenis de marca, que de repente la mamá llega con el carro. Entonces este menor, su mami trabaja en un área médica, porque trabaja en un hospital muy cercano al colegio, pero ella trabaja de limpieza del hospital. Y fíjense que pasa mucho que uno de los compañeritos, su mamá es enfermera y conoce a la mamá del otro niño. Y entonces ahí empiezan a ver como que pues palabras que utiliza el niño, como que pues tu mamá es la que limpia, ¿no? Tú eres pobre y cosas así, que el niño le ha costado mucho trabajo empezar como a integrarse primero que nada, porque obviamente le cuesta trabajo a uno, pues que los demás lo vean como menos, ¿no? Uh-huh. Y también entender que el niño, pues el otro niño lo hace seguramente por algo que ya escuchó dentro de casa, ¿no? Uh-huh. Que al parecer es lo que yo sé por la mamá del niño buleado, ¿no? Que pues que se han hecho comentarios inclusive por la misma mamá, de la mamá al niño, y el niño llega y bulea, ¿no? Entonces el niño ya empezó como que a tener este problema. Y fíjense que la semana pasada me llamó mucho la atención que el niño le agarró dinero a la mamá, o sea, el niño buleado le agarró el dinero a mamá para poder tener dinero e invitarle a sus demás compañeros como un sentido de, miren, sí tengo, ¿no? No soy el pobre. Sí, lo que hacen por pertenecer, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y yo creo que eso pasa, no sé si de la misma manera, pero pasa muchísimo en el sector privado de la educación, ¿no? Sobre todo en escuelas como, pues muy finas, donde realmente el acceso económico es muy alto, en universidades inclusive, que ahí los niños, los becados son los que sufren discriminación justo por no tener el recurso económico como la mayoría de sus compañeros. No sé qué opinen ustedes, pero es muy lamentable que a muy tempranas edades los niños empiecen a discriminar hacia sus compañeros. Pues ¿no? Sí, aquí viene como dices, ¿no? O sea, realmente, ¿qué estamos educando? O sea, porque la realidad es que los niños... pues sí, o sea, traen las palabras de casa, esa es la realidad, ¿sí? Lo que escuchan de los papás es lo que van y presentan, en este caso, a las escuelas. Y pues obviamente, si desde los papás viene un tema de discriminación, de hacer menos, pues ¿cómo le piden que el chavito sea súper incluyente? Pues es que ya se dice mucho que, no sé cómo, en algún lugar escuché, las almas nacen puras o algo así. O sea, los niños no tienen esa malicia. Es claro. Uh-huh. La mamá o el papá o el entorno familiar son quienes le enseñan la malicia a los niños. Uh-huh. O sea, el niño viene, ahora sí que como hoja en blanco, ¿no? Un niño llega al mundo como hojita en blanco. Tú lo vas a alimentar con todo, tú lo vas a escribir. Es como un libro, una libreta de hojas en blanco, ¿no? Tú le vas a ir escribiendo en esa libreta al niño todo lo que le vas enseñando, ¿no? Y y obviamente una gran parte son, pues lo que hemos hablado mucho, de que se educa con el ejemplo, ¿no? Entonces, si tú estás sentado en una mesa y tú estás como papá, teniendo actitudes de prepotencia y de superioridad hacia los menos privilegiados económicamente hablando, porque déjenme decirle que yo estoy un poquito en desacuerdo que se llame grupos privilegiados y grupos no privilegiados, porque a veces la gente que menos dinero tiene es la más privilegiada en amor y en unión familiar. No, los más desprendidos. O sea, realmente si tú te vas a comunidades, pues lo que se le conoce como pueblos, ¿no? Uh-huh. O sea, si uno se va a los pueblos, o sea, de verdad, o sea, son súper desprendidos. Y así tengan para tres tacos, pues te invitan uno, ¿no? Y les cuesta mucho trabajo conseguir esos tres tacos. Sí, sí, sí, sí, te los dan con todo el corazón y realmente los ves, o sea, que no les pesa el compartirte, ¿no? El darte ese taco, el ofrecerte, es más, ¿no? Hasta si, y lo vemos mucho con los estos chicos, ¿no? Que son viajeros o los que se aventuran, ¿no? A viajar por el mundo, por el país. Hasta uh-huh. Sus casas les ofrecen, ¿no? O sí, sea, sí, como sí. Luego les llaman, ¿no? Hasta el catrecito, pero pues por lo menos ya bajo un techo duermes. No, entonces, como dicen por ahí, ¿no? Cerrando la puerta todo el suelo es cama. Uh-huh. Sí, y sí, eso sí. No te lo dice jamás un rico. Eso no. Te lo dice una persona de clase media, media baja, o sea. Exacto. La gente que está dispuesta a abrirte la puerta y que te dicen y que nada más échale más agua a los frijoles. Todas esas frases que vienen de la gente que menos tiene, pero que la gente que más da. Pero aparte, Mara, es gente que tiene amor, que tiene compañía, que tiene unión familiar. ¿Cuántas personas no hay? Y tú lo ves, digo, yo no digo que todas las familias que tienen dinero sean familias desunidas y que cada quien, pero las hay muchísimas, que el papá y la mamá, el papá se dedica a trabajar, no pega a los hijos, la mamá haciendo vida social o trabajar también, y los hijos son criados por las nanas, y y no tienen esa relación, ese no se respira el amor en la familia, ¿no? Y entonces, cuando tienen oportunidad de sentarse a comer o de educar a sus hijos de una manera directa con el ejemplo, lo hacen tratando mal a otras personas por su origen, ¿no? Por su origen, por su estrato social, por su nivel económico, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado, digo, yo no vengo de una familia humilde, o sea, digamos que tuve una infancia acomodada, no rica, pero pues no nos hacía falta nada, ¿no? O sea, mi papá trabajaba mucho y no nos hacía falta nada. Pero obviamente había gente que tenía más dinero que yo, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Y muchísimo más. Y yo estudié en unas escuelas privadas en donde mi papá se esforzaba y trabajaba muchísimo para poder pagar esas colegiaturas, pero porque él quería darnos el mejor, o sea, la mejor educación, ¿no? Las mejores escuelas. Y entonces, sí, luego nos trataban así como que nos veían por encima. O sea, yo vivía en una colonia de clase media alta, digamos, media alta. Pero yo tenía compañeros que vivían en aquel entonces, estoy hablando primaria, secundaria, en Las Lomas, en el Pedregal, que en aquel entonces era lo máximo, ¿no? Polanco, era donde vivía la gente rica. Y yo me acuerdo que yo estudié la primaria en una escuela que estaba en Polanco, precisamente porque la dueña de la escuela, más bien una de las socias de la escuela, era prima o tía de mi papá, ¿no? Y entonces nos daban cierta beca. Y para nosotros era un sacrificio en esa escuela porque nosotros vivíamos en el sur de la ciudad. O sea, estoy hablando de la zona de Churubusco. Uy, y descuélgate hasta allá. Descuélgate hasta Polanco. O sea, nosotros salíamos de la casa a las 5:30 de la mañana para llegar a las 7, ¿no? Entonces, pero bueno, estábamos en una escuela. Pero yo estaba con puro niño rico de Polanco, de Las Lomas, del Pedregal, de Guau. Y sí nos trataban. Y aparte éramos, como dice Marilu, éramos los becados. Y entonces nos trataban así como que por encimita de él. Y no estábamos fregados, Marilu, no. Nosotros vivíamos en una buena casa, teníamos coche, comíamos bien, vivíamos bien, pero no éramos millonarios. ¿No? Y entonces aún así nos trataban así como que los apestosos, ¿no? Los pobretones de la escuela. Entonces, sí es complicado. Digo, obviamente a nosotros mi papá nos enseñó desde niños que el dinero no es lo que te da, que eso es lo que yo creo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos, que el dinero no es lo que te hace, ni te forma. Hace, ajá. No define quién eres, de ninguna manera. Entonces, este caso que presenta Marilu del niño, lastimosamente, el niño llega a robar porque, en el afán de pertenecer. Y fíjense que, por ejemplo, yo pensando que la palabra más común que se utiliza de repente puede ser súper agresiva, ¿no? Desde que te dicen el naco, ¿no? Ajá. O sea, esa palabra, que es muy, además, muy sonada, todos la hemos escuchado en algún momento. Sí, es muy común. Es muy común. Pero al final, o sea, en el sentido de quien lo dice, ¿no? Realmente es algo muy ofensivo, ¿no? El que te digan el naco es como el pobre, ¿no? El que no sabe, el que no viste bien, el que no tiene, ¿no? Sí, porque cuando hasta desde la forma de hablar, ¿no? Ya te etiquetan como el naco. Claro, Y obviamente yo lo que le comento al niño, pues es justamente que él tiene algo que los otros no tienen, ¿no? Que el niño tiene muchas ganas de superarse, que además le encanta la escuela, ¿no? Claro. Que tiene excelentes calificaciones y que además su mamá, pues está al pendiente de las necesidades, ¿no? Porque pues obviamente no le va a dar para la cafetería, porque pues obviamente ahí la cafetería la paga quien tiene dinero, pero el lunch nunca le ha faltado, ¿no? Y pues obviamente los otros niños tienen que pagar la cafetería porque obviamente mamá no les pone lunch, ¿no? Claro. Son cositas muy pequeñas que... Pero que marcan la diferencia. Marcan mucho la diferencia y justo en la edad donde los niños quieren pertenecer socialmente y se quieren parecer a la mayoría de sus compañeros, ¿no? Uh-huh. Es muy complicado. Yo creo que eso pasa desde etapas muy tempranas, pero abre una ventana enorme a lo que es la discriminación social por la cuestión económica, ¿no? En sí, realidad, la verdad es que los chaparros no se dan cuenta, ¿no? O sea, de realmente el que estén ahí por una beca que, pues sí, o sea, tontamente lo ven como mal los demás compañeros, pero ya quisieran, ¿no? Las calificaciones. Eso es lo que voy a decir, o sea, desgraciadamente luego el término becado en muchas escuelas los chicos lo utilizan como un insulto. Uh-huh. Tú eres el becado, o sea, como que eres el pobretón que te están haciendo el favor de recibirte en esta escuela. En ese contexto lo tocan. Pero realmente ser becado es un privilegio, porque para claro. tú conseguir esa beca, tuviste que haber tenido unas muy buenas calificaciones y además tienes que trabajar mucho para mantenerla. Porque la mayoría de las escuelas que te dan una beca te exigen que mantengas un promedio, uh-huh. si no te la quitan. Entonces, la palabra becado debería de ser un privilegio, debería de ser un ay, se me fue la palabra. No un insulto, un halago. Uh-huh. Que digan, soy el becado, debe de ser algo que te haga enorgullecerte. ¿Por qué? Porque estás ahí por tu esfuerzo, estás ahí porque trabajas, estás ahí porque te lo mereces, porque te has ganado el lugar conservando unas buenas calificaciones, no porque tu papi tiene dinero para pagarlo. Exacto. Entonces, y ahí sí tienen algo, ¿no? Que los demás, ¿no? Y generalmente ¿no? El buleado es más inteligente que el buleador, ¿estás de acuerdo? Sí. Ahora, ¿cuántos niños no son bulleados en la escuela precisamente por ser inteligentes? Típico que les dicen cantidad, el nerd, el cerebrito, y les inventan una cantidad ay, ando medio baba. De apodos. Eso. Hoy me anda atacando el alemán muy feo. Una serie de apodos que dices, wow, o sea, qué feo manera de recibirse a un niño que realmente resalta. No por ser el más guapo, no por ser el más atlético, no, sino por ser el más inteligente, ¿no? ¿Sí? Y en el caso de los chicos que están becados, pues eso pasa, ¿no? O sea, son realmente... ¿Y saben qué creo? Yo así lo he sentido muchas veces, ¿no? Que sí es por una parte es eso que viene de casa, ¿no? Esos comentarios que escuchan en casa y que no les dudo que los papás digan, ¡ay, sí, ese niño, el becadito, el naquito, el pobretón, ¿no? Que así es como se han de referir a ellos. Pero también yo creo que muchas veces el buleo de parte de los, entre comillas, privilegiados, es un poco envidia. Coincido. Porque el niño es más inteligente, porque el niño es brillante, porque el niño saca dieces, porque el niño, y además... Muchos maestros realmente los tienen en un lugar bastante privilegiado por ser los niños más... Porque además, Marilu, no me vas a negar, que como maestro, un niño inteligente, de buenas calificaciones y que no da problemas, híjole, los adora uno, ¿no? Qué bendiciones para los profesores, ¿eh? Sí, Exactamente, o sea, es un niño que no da problemas, es un niño que al contrario da satisfacciones y que además, yo me acuerdo una vez un maestro dijo, y lo voy a decir así como con todo el orgullo del mundo, lo dijo de mi hija, dijo, a este tipo de niños da gusto enseñarles. Claro. ¿Por qué? Porque son niños, porque mi hija también fue la becada muchos años, ¿no? Entonces, porque son niños que aprovechan lo que les estás enseñando, ¿no? Y a veces esos grupos privilegiados, esos niños de grupos privilegiados, están tan seguros de que no van a tener ningún problema y que van a salir de la escuela y se van a hacer cargo del negocio de papá, o que van a salir las niñas y se van a casar con un rico que las va a mantener, y no se preocupan por esforzarse por tener una buena calificación, por tener una buena educación. ¿Por qué? Porque sienten que no lo necesitan. La vida da un chorro de vueltas, ¿eh? Y tú nunca sabes, y a lo mejor ahorita estás arriba y mañana estás abajo y realmente necesitas esa educación para ganarte la vida en un futuro, ¿no? Pero eso es lo que los hijos tenemos que enseñarle a los padres. Yo me acuerdo que mi papá siempre me enseñó, me decía, en este momento tú tienes todo lo que necesitas porque yo trabajo mucho para dártelo, pero tú no sabes si dentro de 20 años yo voy a estar aquí para seguirte dando lo que tienes ahorita. Sí, o en meses, ¿no? En meses o en días, uno nunca sabe, ¿no? Sí. Entonces, sí, es bien complicado. Sí, pero yo creo que mucho de esto está en nuestro papel como padres, ¿no? Sí, pero demasiado. O sea, yo creo que sería un 80%. ¿Por qué? Porque al final del día escuchas a los compañeros, ¿no? Y también por pertenecer al grupito, pues te unes al bully, ¿no? Y a y a también agredir. Pero una parte de todos los moconetes, pues al final del día hay una plataforma de valores, ¿no? Entonces, pues sí, podré hacerle segunda de repente a mis compañeros y también molestar por el tema de pertenecer y para que no me molesten a mí. Y pues sí, es algo que voy a aprender de mis compañeros. Pero el otro 80% fácil, o sea, sí viene de casa. Es que mira, Mara, vamos a poner un caso. Por ejemplo, el caso del niño que nos presenta Marilu. Los otros niños que lo bulean, vamos a suponer que uno de los que lo bulean es el que lo origina, ¿no? Que viene yendo de casa, que el naquito, que el pobrecito, que el becado, el mal, todo eso, ¿no? Y entonces ese niño lo trae de casa. Pero a él, por pertenecer, se le agregan otros niños que realmente no escuchan eso en casa, pero bueno, dentro de la escuela tienen que quedar bien con el popular, ¿no? Uh-huh. Y ¿qué soy? ¿Amigo del popular o soy el buleado? Pues escogen ser el amigo del popular o del bully, ¿no? Entonces, y de repente llega una situación en la que tienen que llamar a los papás de los niños que agreden, de los niños que bulean. Y entonces van a llegar los papás de esos niños y probablemente el papá del jefe de la banda, ay, le va a decir a la maestra, ay, sí, ok, sí, va a llegar a la casa y le va a decir, no, hijo, sí, tú eres superior, tú no te dejes, tú eres de... Pero el papá que piensa como nosotras, del hijo, que está siguiendo al bullying, le va a poner su buena regañada. Uh-huh. A ese niño no le va a ir muy bien, ¿no? Porque le va a decir, a ver, ¿a ti en dónde te han enseñado a hacer eso? ¿A dónde te han enseñado a hacer a ti? Esos niños a veces sí ya se encuentran en un conflicto porque dicen, híjole, pues realmente no estoy haciendo algo bien, pero tengo que hacerlo para que no estar yo del otro lado, ¿no? Claro. Entonces. Sí, es bien complicado. Sí, es bastante complicado. O sea, tanto para los que están adentro del colegio, y los profesores también, ¿no, Marilu? El estar intentando mediar la situación enseñar o tratar de darle otros valores a los moconetes fuera de lo que los que ven en casa, sí, para ustedes como profesores sí. Debe de ser todo un reto. Es complicado porque pues obviamente aquí te das cuenta que no tiene un soporte, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente cuando te das cuenta que el papá o la mamá o el cuidador, porque a veces ni siquiera es papá y mamá, porque a veces papá y mamá están ausentes, o son de papás divorciados, o la mamá, que es mamá soltera, prácticamente se lo deja todo el día a la abuela. O sea, pueden ser muchos casos, ¿no? Y te vas dando cuenta que no cuentas con el apoyo de casa, que pues debería ser el pilar. Al final, yo creo que al menos mi lema es, bueno, pues nos toca reeducar, ¿no? Porque uh-huh. a lo mejor no deberíamos de educar, ¿no? Uh-huh. No es nuestra chamba, pero pues es parte. Entonces, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? ¿No? O sea, realmente pensamos en buscar generar, yo creo que lo primero, la empatía, ¿no? Que además, pues para los niños es complicado generarla, ¿no? Y más cuando vienes de un ambiente de privilegios, ¿no? O de supuestos privilegios, porque también hay niños que son agresores, que también discriminan, pero que creen que tampoco tienen, uh-huh. ¿no? Pero les han hecho creer en casa que sí hay, ¿no? Sí. También hay de ese tipo de niños. Entonces, como que buscar la empatía, ¿no? En el niño, eso es lo complicado, ¿no? Entender que los niños, pues deben de aprender a ver al otro como iguales. Híjole, es una chambototota, ¿no? Fíjate que ahorita que dices eso, en la secundaria, yo también estuve en escuela particular, y no era la super escuela, ¿eh? O sea, realmente era, pues era particular y estaba monona, pero así que digas, uy, o sea, era la super escuela, pues no. Y en una ocasión entra, como a mitad de ciclo escolar, un chico que físicamente lo bullearon mucho. Uno, por su aspecto; dos, por su tamaño, porque era más chaparrito, y demás. Entonces, pues bastante complicado, ¿no? Cómo lo molestaban, en primera, por su aspecto físico. Entonces, pues bueno, este chico, todas las mañanas, pues él lo veíamos que llegaba caminando. Bueno, pues ya. En una ocasión, unos compañeros se dan cuenta que se bajaba a él como una calle antes, porque su papá trabajaba en el camión de la basura. Entonces, este chico, creo que tenía un hermano, si no me equivoco, pero bueno, hablando de este chico, él pues bueno, su papá tuvo la oportunidad de meterlo, porque justamente ganaron una beca, ¿no? De esas que ya daba el gobierno y demás. Entonces se tiene la oportunidad para meterlo. Ay, no, pobre de este chico. O sea, cuando se dan cuenta que el papá trabajaba recolectando basura, si de por sí ya lo buleaba, no, pues bueno, de verdad al pobre le fue peor. Peor. En una ocasión, pues bueno, también por el tema pues de pertenecer y como que estar echando relajo, reprueba una materia. Entonces en la salida le avisan al papá, le dicen que pues ya había perdido chance para entrar ya a esas clases y que pues bueno, la materia estaba perdida. Ay, no, pobre de este niño. Su papá fue y sacó un tubo de no sé dónde. Ay, y le dio una santa golpiza enfrente de todos, que de verdad las maestras tuvieron que írselo a quitar de encima. Bueno, pues o sea, ahí es cuando dices, ¿qué onda con la empatía? ¿No? Porque también hasta eso fue causante de bullying, el que se lo hayan, lo hayan golpeado. Pobrecito, o sea, por todos lados, ¿no? Por todos lados, horrible, ¿no? Y bueno, el caso es que dentro del grupo, bueno, en el salón había, ya saben que están los grupitos de estas niñas y de estos chavitos que se creen paridos por Dios, ¿no? Y lambido por los ángeles, y que dices, ay, Dios mío, ¿no? Y que, bueno, se sienten una maravilla con patas. La líder, por así decirlo, del grupito, la verdad es que su único que digas atractivo, por lo que digas, ¿no? Y ni así, pues es que era güereja. Pero de ahí, o sea, estaba complicada físicamente, ¿no? Se sabía arreglar. Ay, ¿no? Me encanta eso cuando dice complicado físicamente. Entonces, pues bueno, esta niña lo que le ayudaba es que se sabía arreglar. Entonces, pues bueno, así. Y ella era la principal que hacía bullying, ¿no? A muchos, no nada más a él, ¿no? O sea, todos los que estábamos fuera del grupito nos hallaba algún defecto para estarnos fastidiando, ¿no? Pero con este chico, pues obviamente fue más y mandaba a sus achichincles a seguirlo fastidiando, estarlo molestando, agarrárselo en el baño, o sea, un asco de persona, ¿no? Y se sentía ella que tenía, o sea, Slim se quedó muy corto, al lado del paro que según esta tenía, y que se sentía así súper guau. Entonces, bueno, y sí, ¿no? Decían, no, pues es que yo tengo mucho dinero y bla, bla, bla, y demás. Entonces, bueno, tiempo después nos enteramos que esta chica también siempre llegaba caminando, ¿no? Otras chicas de otros salones ya de grupos más arriba, pues ya le traían saña y nada más estaban buscando como que la regara tantito para de ahí agarrarse, ¿no? Se dan cuenta que también, pues ella se bajaba como 3-4 cuadras antes de la escuela. Y una vez se la cachan que su papá manejaba un microbús. Entonces, no, pues, o sea, se le volteó absolutamente todo, ¿no? Y de ahí se fueron, ya sabes que cuando uno quiere fastidiar, y en esos tiempos que podías tú salir a la calle sin problema alguno, sí, pues se hizo la bolita de todos en contra de fulanita y la siguieron. Dan con la casa donde vivía. La casa, sí, una casa, digamos, relativamente grande, porque no era una casa que digas, oye, muy grande, pero pues sí se veía que de 2 pisos, 3-4 cuartitos y demás, en obra negra, o sea, la casa también visualmente bastante complicada. Entonces, pues bueno, o sea, le bajaron a esta niña los humos, las otras chicas de otros grupos, cuando la exhiben, ¿no? Y es ahí lo que vas, dices, o sea, estás buleando y estás haciéndole la vida imposible a este chico por ser de bajos recursos, por esto, por aquello, y estás en las condiciones muy similares, ¿no? Pero con tal de fastidiar al prójimo, o sea, al grado que llegó esta chica. Sí. ¿No? Entonces, pero bueno, vámonos a un corte. Sí, vámonos al corte y ahorita que regresamos te comento acerca de esto, porque hay mucho que decir a ese respecto. Bueno, entonces recuerden nuestras redes sociales, Estereovoces MX en Facebook y en Instagram. Nuestro número de WhatsApp en cabina, 2290104766. O si no, ya saben que está facilísimo. Abajo, en la página a la izquierda, tienen el globito que dice únete a la comunidad. Es un grupo donde estamos los locutores y algunos otros radioescuchas donde pueden comentar el tema. O si les da penita, bueno, pues a la derecha está enviándonos un mensaje privado y nos llega un mensaje de manera privada. Vámonos rapidísimo al corte y regresamos. Estás escuchando Entre Colores, un espacio seguro donde a través de la empatía, el respeto y el anonimato mostramos al mundo la realidad en la que viven personas como tú y como yo. Entre Colores. Síguenos en nuestras redes sociales, Estereovoces MX en Facebook e Instagram, o en nuestro WhatsApp en cabina, 2292-1047-66, 2292-1047-66. Regresamos. Dale voz a tu marca Estereovoces MX. Entrevistas, menciones, spots publicitarios, espacios de transmisión, publicidad visual. Publicítate con nosotros, somos tu mejor opción en radio online. www.estereovocesmx.com. WhatsApp 229-210-4766. Ponte en contacto a través de contacto@estereovocesmx.com. Dale voz a tu marca en Estereovoces MX. Estereovoces MX presenta todos los miércoles a las 9 de la noche Sin Tabúes con la Saldrete, un espacio donde hablaremos de todo y de nada, donde podremos darle rienda suelta a todos esos temas que aún nos callamos. Un programa repleto de risas, reflexiones y experiencias. Un momento y espacio con Tess, Mara, Esca y Fanny Aldrete. Solo aquí, en Estereo Voces MX. Betsa, la marca por excelencia de arte y tejido artesanal. Tejemos prendas, accesorios y amigurumis a crochet. Tejidos personalizados. Tú tienes la idea, nosotros la tejemos. Enviamos a toda la República. Participamos en ferias y eventos. Betsa, la marca por excelencia de arte y tejido artesanal. Síguenos en nuestras redes sociales. Betsa-VER. Betsa-VER en Instagram y en Facebook. O comunícate con nosotros al 2292-446610. 2292-446610. Estereo Voces MX presenta Viernes a las 9 de la noche, bajo la conducción de Javier Gómez. Quédate en casa. Las olvidadas de los 80s y 90s. Las olvidadas de los 80s y 90s. Palo, palo, palo, palo bonito, palo, Un viaje al pasado, con lo mejor de la música. De dos de las mejores décadas musicales de todos los tiempos, los 80s y los 90s. Tengo un mes con el mismo pantalón y que hace un mes que yo viajé en aventón. Los más grandes éxitos y todos esos temas que ya no se escuchan en la radio. Para ti, en un programa lleno de recuerdos, nostalgia y eso sí, buena música. Quédate en casa, las olvidadas de los 80s y 90s. Solo aquí, en Estereo Voces MX. Ya estamos de vuelta en Entre Colores. Sigue acompañando a Betty, Mara, Marilú y Tess en este espacio que da voz a los protagonistas de historias sobre diversidad e inclusión. Continuamos. Aquí de regreso, y bueno, Mara, de acuerdo a lo que comentabas antes de que nos fuéramos al corte con esta chica, muchas veces existen muchas, sobre todo, no, niñas y niños también. En este caso, la niña, como dices, era físicamente complicada, visualmente complicada, pero hay muchas niñas muy bonitas que son de extracto humilde, ¿estás de acuerdo? Sí. Yo me acuerdo cuando íbamos en la escuela, un compañero que como me chocaba cuando decía eso, él decía que eran las gatitas, que existían tres tipos de chicas de barrio. La gatita de, ¿cómo decía? La gata de que ese es otro término que a mí me parece lo más ofensivo y repugnante que le digan a una niña gata. Decía que era la gata de baldío, la gata de, ¿cómo decía? La Ay, gata qué de, feo. Así decía, la gata de tejado. Súper fuerte. Y la gata de angora. Y ellos decían que las gatas de angora eran las bonitas, o sea, niñas de bajos recursos, pero bonitas. Y sabemos que existen muchos, ¿no? Muchas niñas muy bonitas, con buen cuerpo y todo, y que se saben, aparte, sacar mucho provecho. Y yo me acuerdo que yo tenía una compañera de escuela que era de bajos recursos, pero tenía una creatividad y una imaginación para arreglarse y para vestirse, que la niña daba la imagen de ser una niña de dinero, porque aparte era rubia, bonita, muy buen cuerpo, y yo no sé cómo le hacía con la ropa. O a lo mejor compraba, bueno, en aquel entonces no existía tanto el clon de las marcas como existe ahora. pero no sé, o sea, me viene a la mente, ¿ustedes se acuerdan de una telenovela muy famosa que hizo Salma Hayek hace muchos años y que ya han repetido últimamente, que se llama Teresa? Claro. Es el caso de... la personificó muchas actrices. Sí, pero el caso de una niña bonita de extracto humilde que obviamente su peor trauma era precisamente no tener dinero y que hacía todo lo posible para no parecer pobre y que inclusive estaba becada en la escuela y se preocupaba porque nadie se enterara que estaba becada, o sea, para que nadie supiera que era pobre, ¿no? Uh-huh. Que vivía en una vecindad y siempre hacía que el típico, no, déjame aquí, que la dejaban en una colonia bien y de ahí agarraban el micro, ¿no? Para llegar a su casa. Yo creo que de ahí también, o sea, eso está mal, ¿no? Que tú reniegues de quién eres, ¿no? Pero yo creo que en muchas ocasiones esto viene porque pues la sociedad se encarga de hacerte sentir menos. Si la sociedad no tuviera, no fuera tan discriminatoria en el caso de las personas de bajos recursos, a lo mejor las personas de bajos recursos no tendrían esa necesidad tan imperiosa de engañar diciendo que no son pobres, ¿no? Claro. Ahora, primero que nada habría que definir, como siempre me dice mi hija, define qué es pobre. Cuando mi hija viene y me dice, es que somos pobres, yo le digo, no, hija, tú y yo no somos pobres. No tenemos una casa de lujo, no tenemos coche en este momento, pero lo tuvimos, lo que pasa es que nos quedamos sin coche. Pero tenemos una casa, tenemos un techo, tenemos ropa, tenemos comida en el refrigerador. Nunca nos cortan la luz, ni el agua, ni nada, porque siempre tenemos el dinero para pagarlo. No somos ricos, pero vivimos bien. Le dije, pobre, para mí, pobre, pobre, es aquel que no tiene para comer el día de hoy, ¿no? Que no tiene ni siquiera una casa donde vivir, tal vez. Que por supuesto que no tiene cable, ni computadora, ni aire acondicionado, ni tiene nada de eso. Conozco personas que no tienen un ventilador. Aquí en Veracruz con estos calores infernales, ¿no? ¡Ay, qué horror! Sí, o sea, inclusive una prima mía participó en una campaña que se hizo para donar ventiladores, porque había gente que con estos calores, que toda su vida había sobrevivido y sobrellevado el calor, inclusive gente que vive en casa de lámina, que la lámina, híjole, genera un calor espantoso, pero que además era gente que no tenía ventiladores y que estaba pasándola realmente muy mal. Ya no digamos un aire acondicionado, o sea, no tenían un ventilador, imagínate, con estos calores de 38 con sensación térmica de 45, 46, imagínate. Entonces, yo así le digo a ella, o sea, no somos pobres, pero obviamente no somos del grupo, y lo pongo entre comillas, privilegiado. Yo sí me siento muy privilegiada de la vida que tengo, porque tengo mucho amor de mi familia, porque tengo a mi hija, porque tengo a mi madre, porque tengo salud, porque tengo un techo donde dormir, tengo una buena casa, tengo todo lo que necesito. No tengo lujos, pero no me estoy muriendo de hambre, ¿no? Uh-huh. Eso para mí es un privilegio. Claro. Lo que pasa es que estamos marcando mal en los grupos privilegiados, las personas que tienen dinero, pero como dije al principio del programa, esas personas a veces no tienen amor ni unión familiar, y muchas veces no están sanos. Uh-huh. Y no pueden hacer nada con todo su dinero. ¿Cuántas personas de mucho dinero mueren porque les viene un cáncer agresivo y por más dinero que tengan no lo pueden curar? Uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, todo esto vino a esto de que hay muchos, y también niños, ¿eh? Porque no nada más niñas. ¿Cuántos jóvenes, muchachos, no hay muy agraciados físicamente que también buscan en el afán de pertenecer, ocultar de dónde vienen, que no tienen esa posición económica acomodada o tan buena para pertenecer, ¿no? Para estar en el lugar y para conseguir mejores oportunidades? Porque lamentablemente, y tenemos que aceptarlo, hay veces que tu extracción humilde no te permite obtener ciertas oportunidades. Sí, lo limitan mucho, ¿no? Uh-huh. Hay que tener conexiones. ¿Cómo vas a tener conexiones si no te dan la oportunidad de entrar? ¿No? No conocen gente muy talentosa que tiene unas ideas y que tiene una creatividad y que tiene un talento increíble. Fascinante. Fascinante, y que están estancados porque la gente de buena posición no les da la oportunidad de entrar a sus círculos para hacerse de buenas relaciones para poder seguir creciendo. Sí, se ha visto muchas veces, ¿no? O sea, que cómo te limita justamente ese aspecto, tu aspecto, el tema económico. Y dices, híjole, tanto potencial que hay en esa persona y solamente necesito una oportunidad. ¿Por qué no se viste con ropa de marca? Uh-huh. Bueno, en las mujeres hasta qué bolsa trae se fijan, ¿no? Sí. Entonces, realmente es triste ver cómo existe esa discriminación. Ahora, también existe lo que decíamos también antes de entrar a corte. ¿Cómo tratan mal a las personas que te sirven? Eso para mí también es discriminar. Claro. Cuando tú vas a un restaurante y tratas con la punta del pie a un mesero, nada más por el hecho de que te está sirviendo, por el hecho de que necesita trabajar y que muchas veces aguantan tantas cosas, tantas groserías, tantos malos tratos, tanto bullying. Y humillaciones. Ajá. ¿Por qué? Porque necesitan el dinero. Sí. Y no pueden decir nada. Yo creo que todos los que han sido meseros en algún momento se han sentido así. Sí. A mí realmente, fíjate que por ejemplo mi hermano tiene una situación económica bastante buena, pero un día su hija decidió que quería irse a vivir a otro país y que se iba a ir a estudiar una carrera a otro país, que tenía la cabeza para hacerlo y él de alguna manera tenía los medios para pagarle la universidad, pero ella también quiso trabajar para tener su dinerito, porque por muy buena que fuera la posición de mi hermano, tampoco era para te voy a pagar la escuela en otra ciudad, en otro país, la casa, comida y aparte te voy a dar para tu chicle, y vivas, ¿no?, cual reina. Sí, y vivas cual reina. Entonces no, mi reina, o sea, vas a vivir modestamente. Entonces, como ella quería tener mejores cosas, pues se metió a trabajar. Entonces, ella siendo una niña que siempre lo tuvo todo, porque mi hermano, desde que ella tenía uso de razón, siempre tuvo una situación económica bastante buena. Siendo una niña que tenía todo, de repente empezó a trabajar de mesera y le tocaba lavar baños, y le tocaba limpiar mesas, y le tocaba fregar pisos, y le tocaba... Eso para ella fue una enseñanza tremenda. Claro. Porque eso no lo hacía ni en su casa. O sea, de esas niñas que en su casa nunca tuvo la necesidad de lavar un baño o de limpiar una mesa o de lavar ropa. Y sin embargo, el día que quiso ser independiente, y yo no sé ustedes, chicas, cuando se salieron de su casa, pero yo cuando me salí de mi casa y me di cuenta de lo que era lavar un baño, y porque yo también tuve una situación cómoda, tuve una infancia y una adolescencia cómoda, no tenía yo la necesidad de limpiar ni nada porque había quien ayudaba en mi casa. Y el día que me fui a vivir sola porque decidí independizarme, ¡ah, caray! Me enfrenté con esa realidad. ¿Sí? Y entonces a lo mejor empiezas a trabajar desde abajo, ¿no? O sea, empiezas desde abajo. Y empiezas a sentir el maltrato de la gente y ahí te caen muchos veintes. De que a lo mejor tú en algún momento sin querer, en tu posición de niña privilegiada, trataste mal a alguien que te estaba sirviendo. Claro. Y entonces en ese momento te das cuenta y dices, wow. O sea, qué mal estaba, ¿no? Inclusive a veces se da en cuanto, por ejemplo, no sé, en las relaciones ya amorosas, ¿no? Cuando empiezan a tener ese tipo de relaciones, No puedo andar contigo porque ¿cómo puedes andar con esa persona si es mesero, no? ¿O cómo puedes andar con el otro si no vive en donde tú vives? O sea, no digo ya cuando ya eres adulto, pero cuando empiezas a involucrarte amorosamente de alguien, como que también eso implica, no tanto si tiene trabajo o no, ¿no? O sea, porque obviamente si es una persona, ya sea hombre o mujer, y es responsable y vive solo y tiene trabajo y de lo que sea, pues justo está empezando su área laboral, tampoco es que vaya a tener un súper trabajo luego, ¿no? Pero no descarta que no lo pueda tener en algún momento, porque mucha gente crece y hace mucha lana de la nada, ¿no? Pero empieza desde abajo. Y a veces son de alguna forma discriminados o no pueden acceder a tener otro tipo de relaciones con otro tipo de personas justo porque tienen un trabajo así, ¿no? O trabajan en alguna tienda departamental de ropa o en el cine. O sea, finalmente es un trabajo honesto. ¿Y cuántas familias no hay de que no, es que no puedes andar con fulano porque son de mundos diferentes? A ver, todos vivimos en el planeta Tierra, ¿estamos de acuerdo? Así es. O sea, aquí no hay mundos diferentes. A mí eso se me hace la estupidez más grande del mundo, la frase más estúpida. Es que son de mundos diferentes. A ver, espérame, ¿que tú eres de Marte? O sea, todos vivimos en el planeta Tierra, todos somos humanos, tenemos dos brazos, dos piernas. Es que son diferentes. Claro, todos somos diferentes. No hay dos seres humanos iguales, ni siquiera los gemelos, ¿no? No hay dos seres humanos iguales. Pero eres diferente por quién eres, por cómo te comportas, pero no quiere decir que uno esté bien y otro esté mal. Simplemente somos diferentes todos. Pero eso de que ya no puedo tener una relación contigo porque tu familia tiene dinero y la mía no. Pero existe. O sea, parece de telenovela, pero es muy real. No, pero sí. ¿No? El otro día yo estaba platicando con una persona y estábamos hablando precisamente de las relaciones personales y alguien me dice, ay no, Betty, es que tú necesitas conseguirte un novio rico. Y dice, no, los ricos se casan con los ricos. O sea, tú ves los periódicos de sociales, por ejemplo, aquí en Veracruz, que todo el mundo se conoce, que son las familias más, que hay familias que son muy conocidas porque son familias de alto nivel económico, y tú te das cuenta que los Corcuera se casan con los Chedraui y los, o sea, los apellidos conocidos, y verlos notas del periódico, nunca vas a ver que una Chedraui se case con un Pérez, ¿no? No, se casan los ricos, se casan con los ricos. No se mezclan, como dicen ellos. Luego yo digo que es que nosotros no los mezclamos con ese tipo de gente. Pues, ¿con cuál tipo de gente? Claro. Es gente que a lo mejor tiene más valores que tú. Sí. ¿No? Y como dices tú, que es más desprendida, que tiene más corazón, que es más compartida. Simplemente tiene menos dinero, nada más. Pero la realidad es que sí, o sea, no son muy cerrados estas personas en sus círculos y no permiten que otras personas entren y crezcan. Sí, no dejan que entre absolutamente nadie. Y no nada más a nivel personal, a nivel profesional. No, pues mira, ahí tienes, por ejemplo, ¿no? El tema de los judíos, ¿no? O sea, que los judíos, se tienen que casar entre judíos, ¿no? Y tú ves la comunidad judía y hay muchos casos de niños que nacen con alguna discapacidad, o algo por el estilo, porque pues ya la sangre, pues casi sangre con sangre. Entonces, familiares, ¿no? Sí, justamente por el tema, pues de no perder, digamos que ese linaje, ¿no? Que dices, ahí no aprendieron nada. O sea, no, ustedes los judíos no aprendieron esa parte. No, porque realmente, o sea, bueno, yo entiendo un poco la parte religiosa, si tú quieres, ¿no? Bueno, tiene una religión diferente a la tuya, que tampoco debería de importar. Pero bueno, hay gente que es muy fanática de su religión, y si tú eres católico no te puedes casar con un judío porque bla bla bla bla bla bla bla, y dices bueno, ok, Pero aquí ya no es la religión, aquí ya es el linaje, aquí ya es la posición, porque bueno, sabemos que la mayoría de los judíos pues, tienen una buena situación económica, porque bueno, sí hay que reconocer es que es gente muy chambeadora, ¿no? Ah, sí. Y que son muy buenos para los negocios. Pero eso no quiere decir que sean superiores a nadie. Entonces, pues sí, pasa con sobre todo yo creo que máximo los judíos, ¿no? Como que en otras religiones no es tanto tan marcado así el que no te puedes casar, por ejemplo, un católico con un cristiano o con un evangelista o con una cosa así, sino que el más marcado es el judío. Pero a mí me parece también una tontería, ¿no? Pues sí, porque al final del día volvemos al punto, pues son humanos. Y la realidad es que creo que a lo largo de la historia nos ha quedado claro que una religión no te hace más ni menos. No. ¿No? Y que al contrario, ¿cuántas veces por la religión se ha dañado a mucha, mucha gente? Sí. O sea, ejemplos a lo largo de la historia, híjole, creo que tenemos bastantes. Y eso sí es cierto, porque además también la cuestión religiosa es muy, hay mucho fanatismo, ¿no? Y eso sí también crea muchas complicaciones en ese caso. Pero bueno, en este caso de la discriminación por el estatus económico, por la parte social, o sea, otras personas que son muy maltratadas, que son muy discriminadas, son las personas que sirven en casas. Sí, y ahí es muy marcado, ¿no? Sí. Hay maneras de expresarse de que a mí me da tanto coraje cuando nos dicen que la chacha, ¿no? Que que la gata. Hay quienes les dicen la gata. Ay, sí, cómo molesta de verdad el término, ¿eh? Ay, se me hace tan... Ay, no, tan... Tan degradante, ajá, tan... Ay, sí, sí, es muy molesto. Pero además la verdad es que además se me hace... Porque las gatitas son bien bonitas, o sea... Si lo estás queriendo hacer como que, o sea, si te pones a ver y lo estás queriendo hacer como que de algo, bueno, pues no las traten como porque las gatas son bonitas, en todo caso, pues sería diferente, pero sí es feo que las traten así. Hay gente que, bueno, en mi casa siempre fueron tratadas como un miembro más de la familia, pero sí hay personas que las tratan muy mal. Sí. Que las insultan, que las degradan. Bueno, hay patrones que hasta las violan. Sí. Y que no digas nada porque te corro, ¿no? Son también casos bastante fuertes. Que mi abuela decía, ¿no? O sea, quiere, en cuanto a hablar de una pareja, o sea, quiere saber cómo te van a tratar en un futuro, porque pues ahorita todo es mil sobre hojuelas y sí te llevan, te traen y todo padrísimo. Pero quiere saber cómo va a ser tu vida, fíjate cómo trata a su mamá, a los meseros y a las domésticas. Porque así es como te van a tratar. Y sí, la realidad es que sí, ¿no? O sea, ya cuando agarran confianza, ya cuando están casados o algo por el estilo... O sea, ¿cuántos se ve que dice, híjole, pues sí, sí, si trataba así al mesero, ¿no? Si tan maltrataba a su mamá, pues yo también que me esperaba. No, y no nada más los hombres, también las mujeres, también hay mujeres que son muy, muy... Muy déspotas. Déspotas con las personas que los sirven. Sí. Sí, o sea, que pareciera, o sea... Que están ahí porque no les quedó de otra, ¿no? Pues, o sea, la realidad es que sí, pues necesitan el trabajo y eso no te da derecho a humillar, a sobajar. No, en ningún modo, de ninguna manera. Pero ¿cuánta gente cree que sí tiene el derecho? Porque, pues, es mi empleada, ¿no? Y el típico, ¿no? De es que por mí traga, es una reina. Oye, Marilo, yo te voy a preguntar algo. Como maestra, ¿no has tenido alguna vez ese tipo de discriminación por parte de algún padre? Porque a mí sí me ha tocado ver cómo hay papás que tratan a los maestros como si fueran sus empleados. Así como que yo te pago, ¿no? Porque yo pago la colegiatura. Sí, muchas veces. Inclusive ahora ya no tanto los padres, Betty. Es lamentable que ahora los alumnos se crean justo superiores. Y no en el aspecto superior como tal, por hablarlo de un valor, sino en el hecho de que al final nosotros seguimos siendo esa parte donde somos uno, adultos, y donde además, de alguna forma, por no llamarlo con una jerarquía, ¿no? Pero al final seguimos siendo esa parte o esa área de la escuela, ¿no? Donde los niños deben de entender que nosotros lo somos los facilitadores, ¿no? Ajá. De la educación. Y antes, pues, nos decían, los maestros hablaban y los demás se callaban, ¿no? Había cierto hasta temor por lo que hablaban los maestros. Y hoy los papás nos ven inclusive como los enemigos, ¿no? Y los niños mismos. O sea, no hay esa parte donde los niños como que guardan ese respeto que antes se guardaban. Sí, ya se perdió, ¿no? El respeto. Completamente. Entonces, y ahora ya somos los clientes de los niños, ¿no? Prácticamente estamos a su disposición de lo que ellos digan o manden, y no les podemos decir absolutamente nada porque para todo ya estás generando violencia, ¿no? O les estás haciendo un daño o... No, de verdad que, híjole, esta generación... Viene bien complicada. Viene bien complicada. Muy Yo complicada. Una vez escuché un caso de un niño que le dijo a su maestro... Tú no me puedes decir nada, no me puedes llamar la atención porque me dijo mi papá que tú eres mi empleado. Porque no, pues niño, ya con esos argumentos. Exacto. ¿Cómo? O sea, porque mi papá paga la colegiatura con la que te pagan a ti. Justo tiene que ver con que eres una escuela privada, ¿no? Uh-huh. Y entonces, por el hecho de que paguen la colegiatura, pero tampoco le dan derecho a que nos falte el respeto, ¿no? Claro. No, pues además no eres su empleado, Marilu. Tú no eres empleado del papá del niño, claro. O sea, al final en el salón tú sigues siendo la autoridad. En segunda, tu jefe no es el papá, tu jefe es el director de la escuela o el dueño de la escuela en determinado momento. Así es. Y lamentablemente muchas veces la escuela, hay escuelas que con tal de que los niños no se vayan y perder la colegiatura, no les se arrastran. Ajá. Uh-huh. Sí. Sí, permiten, ¿no? Entonces, uh-huh. Si desde la autoridad máxima, que en este caso es un director o un dueño de escuela, dobla las manos, pues a ustedes, o sea, como maestros, los dejan en un estado de indefensión, pero enorme. ¿Cómo le argumentas tú a un niño eso? O sea, sí, efectivamente no. El papá paga, pero eso no lo convierte en tu jefe. Fíjate que, bueno, a mí como tal nunca me ha pasado, ¿no? Afortunadamente sí he tenido de alguna forma esos acercamientos con los papás, pero siempre como que acabamos dándole a entender que no es que nosotros no queramos, por ejemplo, que hay niños que faltan mucho, ¿no? Y que de repente no hay cómo evaluar, ¿no? Y obviamente lo habíamos hablado en otro programa, que hoy se evalúa mucho más la forma en la que los niños aprenden desde otra manera, ¿no? Desde una manera más integral, desde una manera donde puede desarrollar habilidades, o desde que se planea el área de oportunidad de cada pequeño, ¿no? Desde, no sé, desde la motivación, desde otros parámetros, ¿no? Desde otros valores. Pero eso no le da derecho a que justamente el niño, por lo que tiene en casa, por lo que aprende en casa, venga y nos falta el respeto, ¿no? Uh-huh. Hay un mar de diferencia. Y nosotros siempre lo evaluamos como, bueno, pues, al final el niño viene a reflejar o una de dos, lo que le enseñan en casa o la carencia de lo que le tienen en casa, ¿no? Así es. Y entonces ahí como que el papá ya no tiene argumentos, porque finalmente, pues, yo creo que como adultos sabemos en qué la regamos, ¿no? Claro. Y como bien lo dijimos en un principio, muchas veces abandonamos de alguna forma a nuestros hijos pensando que pues obviamente no hay dónde dejarlos o a lo mejor que lo dejamos con la abuela o con la tía. Al final eso es, para ellos es un abandono y así lo sienten y así lo manifiestan. Uh-huh. No está papá ni mamá presentes, ¿no? Y al no haber una autoridad, también hay niños que se les da absolutamente todo y son súper permisivos los papás y entonces no tienen límites. Uh-huh. Y cuando llegas y les dices, oye, no hagas esto, pues si ni siquiera mi papá me dice que no debo de hacerlo, ¿por qué tú vienes? Pues porque sí. Uh-huh. Exactamente. ¿Y qué adultos estamos entregando, no? Y él te crees tú para regañarme, ¿no? Así te dice. Exacto, y finalmente eso es lo que le estamos dejando para estas nuevas generaciones. Obviamente, como no va a haber discriminación, si la sociedad lamentablemente está enferma, o sea, es una sociedad bien discriminatoria, ¿no? O sea, lo vemos en los adultos, lo vemos en hasta en las pequeñas masas, donde no tienen nada, ¿no? A veces donde decimos, híjole, gente súper marginada, pues ahí vas a encontrar también discriminación. Sí. De lo poquito que llegan a tener más, eso les da pauta a que puedan discriminar a otros que no tienen nada, ¿no? Puedes discriminar hasta lo que no te imaginas, ni siquiera lo económico, ¿no? Si traes un lápiz que le gusta más, si trae los plumones de moda, si trae las calcetas nuevas, si, no sé, o sea, por cualquier cosa que sea, puede ser insignificante para unos, para otros es motivo de discriminación. Uh-huh. Y eso es lo lamentable, que pasa en todas las áreas, no nada más en las áreas altas, hasta en las zonas marginadas se ven, ¿verdad? Esas también de discriminación. No, y ahí sí ni cómo, ¿no? No, porque ahí no tendría inclusive que ver el dinero, ¿no? Porque pues muchas veces tiene que ver hasta con la atención de la mamá. Uh-huh. A mí sí me mandan lunch, a ti no. Claro. A mí sí vienen por mí y a ti no, ¿no? Entonces desde ahí es como que a todo que le dices, hallamos, ¿no? O sea, a todo le hemos de encontrar para fastidiar al humanito de enfrente. Lamentablemente, desde los valores que se tienen en casa, desde cómo, híjole, por ahí yo escuché una frase que decían que a qué edad es bueno empezar a educar a un hijo, ¿no? Uh-huh. Y pues la respuesta es 10 años antes de que nazca, ¿no? Sí. Porque pues si no empezamos con reeducar al adulto antes de que se forme padre, pues pasa no, esto, pues ¿no? Por eso, ¿no? Estamos entregando las generaciones que tenemos ahorita. Y pues vivimos en un área donde, en un mundo lamentable, lleno de discriminación, que así va a ser. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues justo empezar a trabajar en nosotros mismos para poder fomentar, por lo menos en nuestra área, ¿no? En nuestro círculo, nuestro núcleo, niños más empáticos, ¿no? Niños, uh-huh, que puedan, sobre todo, hablar de lo que sienten y que tengan las herramientas para poner límites, que creo que eso es también lo importante, ¿no? Porque al final, niños así va a encontrar en todos lados, y va a haber, ¿sí?, en todos lados, y en adultos también. Y entonces, aprender a poner límites es lo que nos ayuda a mejorar nuestra autoestima, exacto, a crear mejores lazos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que poner un poquito, y es lo que, al menos a mí me ha funcionado trabajar con mis alumnos, es eso, ¿no? Buscar, uh-huh, apoyar a crear límites. Exacto. Creo que ya nos pasamos por allá, nuestra productora. Nos está diciendo, ya, ya vámonos. Ya, por favor. Pues ya se nos acabó el tiempo, chicas. Ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, creo que nos quedó muy claro, ¿no? La situación que está viviendo y lamentablemente hoy en día es el pan nuestro de cada día, ¿no? La discriminación a las personas que tienen una situación, no le voy a llamar privilegiada porque, insisto, a veces somos más privilegiados los que no tenemos tanto dinero porque tenemos abundancia en otras cosas, ¿no? No tenemos abundancia en dinero, pero tenemos abundancia en amor, en respeto, en valores, en tantas cosas, en compañía, ¿no? Entonces, posiblemente esta discriminación que existe por tu estatus social o por tu estatus económico, porque a veces es social, chicas, y no tanto económico, ¿eh? Uh-huh. Hay gente que vive del bluff y no tiene dinero. Viven de la apariencia, pero realmente no tienen dinero. Exacto. O viven endeudados hasta las chanclas para mantener un nivel de vida que realmente no pueden mantener. Uh-huh. ¿No? Entonces, esto lamentablemente es algo que se da mucho, es el pan nuestro de cada día. Siempre estamos encontrando gente que discrimina, que ataca, que ningunea, que insulta a personas que tienen una posición menor desde su punto de vista, pero que al final son otros seres humanos iguales, ¿no? A todos nosotros. Exacto. Entonces, me gustaría que me dijeran su comentario final. Híjole, pues eso, ¿no? O sea, ponerse a ver realmente qué somos para ver, o sea, qué le estamos entregando al futuro, a los niños del futuro, ¿no? O sea, qué generaciones estamos entregando y que nos pongamos a ver realmente qué somos, porque ni aunque seamos algún ser supremo, nos da derecho de humillar y sobajar al de enfrente. Y pues creo que mi comentario final es que todos somos valiosos, ¿no? Al final yo creo que aquí todos somos valiosos. Y yo creo que hablando jerárquicamente, pues a lo mejor el dinero nos puede dar un poco más de estatus en la parte económica, pero al final todos vamos para el mismo lado, decía mi abuelita, ¿no? Y no nos llevamos absolutamente nada. Todos vamos a acabar 3 metros bajo tierra o hechos polvo en un nicho. Entonces, así que hagamos lo que hagamos, trabajemos lo que trabajemos, ganemos lo que ganemos, vivamos donde vivamos, nosotros nos vamos como nacimos, sin nada. Uh-huh, y yo exacto. Creo que el aprendizaje que tenemos en nuestra vida es eso, ¿no? Es lo que nos llevamos, todo lo que vivimos, todo lo que hicimos, bueno, malo, lo que sea, positivo o negativo, eso es lo que nos vamos a llevar. Uh-huh. Así que pensar bien, pensar mejor en lo que nos vamos a llevar, ¿no? Así que es. Son todas esas experiencias y no andar sobajando personas, ¿no? Sí. Ahorita que dijiste eso me recuerdo y me voy con esa reflexión que mi abuelo siempre decía: ¿cuándo has visto un entierro donde detrás del ataúd vaya una mudanza con las pertenencias del muerto? Nunca. Y aunque vayan, ¿no? Pues se van a echar a perder. Sí, digo, antes a los faraones les echaban ahí sus joyas y todo, pero pues ahí están. ¿De qué les sirve uh-huh. al que se fue? Y luego ya saqueaban las tumbas, ¿no? Ahora ya ni siquiera eso puede llevarte. No, sí, porque sí, se saquean la tumba, así es. Bueno, chicas, pues muchas gracias. La verdad es que muy interesante el programa de hoy, un tema muy importante y que ojalá hayamos logrado dejar la semillita en algún padre, porque de ahí viene todo, que pueda pues guiar a su hijo hacia una convivencia sana con los demás seres humanos, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo su participación el día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Espero que vamos a traer un tema súper interesante. Tenemos ahí uno guardado que creo que ya la próxima semana lo vamos a tener y se van a quedar guau. Chicas, gracias. Que tengan un excelente principio de fin de semana. Por ahí hoy vi una frase que decía, ay, ¿cómo era? Espérenme, se los voy a decir, que me dio muchísima risa. Que decía, ay, qué bueno está el viernes, que parece martes, pero no es miércoles, algo así, pero ahorita se los voy a comentar, que me dio mucha risa. Dice: mi viernes iba muy bien hasta que me di cuenta que es jueves, jaja, qué loco, perdón, es miércoles. ¿No? Bueno, hoy es jueves, pero así pasa, ¿no? Luego ya esperemos, ya estamos en el inicio del fin de semana, entonces que la pasen súper bien. Y nos escuchamos la próxima semana. Gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Bye, bye.